Carla Álvarez, ella es integrante de Inquilinos e Inquilinas Agrupados de Neuquén. Hola Carla, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. Hola, muy buenos días Laura, Adriano, buenos días a la audiencia del programa. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Che, esto que decíamos hoy, que recién, el tema de la sesión de diputados en la cual están planteando modificaciones a la ley de alquileres, ¿cómo lo están viendo para ir arrancando esta charla? Bueno, la verdad que con bastante tristeza, digamos, ¿no? Porque, bueno, si bien entendemos de que en el contexto político en el que estamos hay una avanzada muy grande de los sectores más conservadores, de derecha, digamos, quienes por ahí todo lo que sea una ampliación de derechos para los sectores más desprotegidos les molesta un poco, no pensábamos de que, o sea, teníamos la esperanza de que íbamos a sostener el dictamen de mayoría que se propuso allá por el mes de julio para no modificar los puntos más fuertes de la ley de alquileres. Lamentablemente no sucedió, o sea, se dictaminó, digamos, en la sesión del 23 de agosto esa modificación. Por ahí quiero aclarar, antes de seguir, que la ley de alquileres sigue vigente, ¿sí? Porque más allá de que en esta instancia del Congreso de esta semana se aprobó la modificación, todavía falta una instancia más, que es que se apruebe en el Senado esta modificación. Una cuestión sí. Para hablar justamente de eso. En Neuquén, ¿se cumple la ley de alquileres? Porque acá en San Martín de los Andes es como que es letra muerta. Bueno, en realidad en muchas partes del país ese es un gran problema. Uno de los grandes problemas que tiene principalmente esta ley, que es la ausencia del Estado en cuanto al control. La realidad es que si el Estado se ausenta con las regulaciones, con los organismos que corresponden para... Hola, a ver. Hoy estamos con las comunicaciones complicadas, ¿eh? En estos tiempos, en estos días, ahí vamos a ver. Bueno, estábamos hablando con Carla Álvarez, vamos a retomar la comunicación con ella. Ella es integrante de Inquilinos e Inquilinas Agrupados de Neuquén. Con esto que estuvo pasando, una nota de color oscuro, le podemos decir que uno de los integrantes de la Cámara de Diputados, estamos hablando de el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, entre otras cosas, según Página 12, juez y parte de la ley de alquileres, porque es propietario de un departamento de 500 metros cuadrados puesto en alquiler, ¿sí? Dijo para ver, y además tiene 6 propiedades en alquiler. Ah, bueno. Y fue la voz cantante para modificar la normativa. Ajá. Que entre otras cosas, por ejemplo, decía que se podía renovar el contrato cada 2 años, sino cada 3, que los contratos tenían que tener 2 años de duración, que otra de las cosas era el tema de la revisión, que no podía ser anual, por ejemplo, que era anual y ahora pasa a ser trimestral, y el tema de los aumentos desmedidos, ¿no? Que siguen a un ritmo de aumentos que no es el de esta pasada. Ahí retomamos la comunicación. Carla, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, se cortó, perdón, no. Ahí se ve que por el clima, no sé, temporal, está complicada la comunicación, mil disculpas. No, por favor. Les decía esto, ¿no? Que falta, digamos, un actor clave en el cumplimiento de la ley de alquileres, que es el Estado, a través de organismos y, bueno, y regulando, ¿no? Lamentablemente se dan... Sí, seguimos viendo. Vamos a hacer una cosa. Mientras... Ahí estamos. ¿Sí? Esto es la primera regulación que hizo el Estado del mercado inmobiliario, digamos, ¿no? Que sabemos de que por ahí hay un montón de otras cosas que faltarían, pero estos 3 puntos básicos que se intentan modificar realmente son un beneficio para la parte más débil en esta relación, ¿no? Que somos los inquilinos y las inquilinas. Acá hay varias cuestiones, ¿no? En San Martín de los Andes hay una emergencia habitacional que se declara por novena vez consecutiva. Hacen falta 3.500 viviendas y además los alquileres, además de tener precios exorbitantes, no se consiguen porque se construye, pero todo se lo destina al turismo. ¿Cuál es la realidad en Neuquén Capital? Bueno, este punto que tratamos ahora es súper importante, ¿no? También ver que hay realidades distintas, ¿no? En lo que serían los puntos turísticos, o sea, hablamos Moquegua y Villa. Ajá, bueno, ahí estábamos hablando. Además de la especulación. A ver, Carla, si nos estás escuchando por ahí. Por ahí, Carla, es un lugar, es la ubicación, ahí te estamos escuchando entrecortada. A ver, Yo estoy paradita donde, claro, donde estás, me he encontrado Peñal. ¿Estás en el exterior o estás adentro de algún lugar? No, ahí salgo un poquito para. Porque ver por ahí si cerca de una. No es necesario si hasta hace frío. Por ahí cerca de una ventana también, viste. No sé cómo son las cosas, sí, pero a veces funciona. Sí. Ahí me puse cerca de la ventana a ver si. Bueno, estabas hablando de los lugares turísticos, justamente. Claro, sí, que a la especulación de los propietarios rentistas se suma esta cuestión de la actividad económica de los territorios, ¿no? Y por eso en estos puntos se agrava la situación, ¿no? En este sentido tenemos un proyecto de ley que se ha presentado, no recuerdo si a fines del año pasado, principio de este, que tiene que ver con la regulación del alquiler turístico temporario, ¿sí? Que es otra cuestión que va en paralelo al problema de fondo que es el acceso a la vivienda. De los trabajadores, de las trabajadoras, ¿no? De las personas que estamos del lado de un lado de la negociación queriendo tener un techo, algo básico para vivir, frente a otros que buscan la especulación, ya sea a través de la actividad turística o a través de la actividad de la rentista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y otra cuestión también que es un problema es la ausencia del Estado, ya sea en el control, como decía antes, pero también en las políticas públicas de acceso a la vivienda. Hoy no tenemos acceso al crédito, no hay planes sociales de vivienda, o sea, es un problema muy grave que con este intento de modificación de la ley de alquileres, realmente, si ahora estamos complicados, si esto se termina aprobando en el Senado, vamos a estar peor. No, pero aparte el tema de que vos podés tener, todos tienen derecho a una vivienda, pero también derecho a alquilar, uno que tiene determinados proyectos de vida que son itinerantes, tampoco puede acceder a un alquiler razonable. Sí, tal cual, porque nosotros desde lo que es la organización inquilina, inquilinos agrupados, entendemos el acceso a la vivienda, ya sea que podamos acceder a la vivienda propia o a una vivienda de alquiler. O sea, uh-huh, obviamente que en una utopía estaría re bueno que todos tengamos nuestra vivienda propia, sí, pero bueno, esa no es la realidad. La realidad es que hoy tenemos 11 millones de argentinos y argentinas que alquilan, ¿sí? En la provincia de Neuquén somos algo de más de 100.000. Y necesitamos también tener viviendas dignas en condiciones de alquiler. Y viviendas dignas en condiciones de alquiler, te hablo de el precio, ¿sí? Que sea un precio accesible de acuerdo a las posibilidades económicas. Viviendas que estén en condiciones. Nosotros hemos relevado inquilinos e inquilinas que alquilan en total precariedad, con falta de servicios básicos, con inseguridad en las uh-huh casas. ¿Sí? Entonces, bueno, también tenemos que empezar a hablar de la idea de vivienda digna de alquiler, ¿no? Porque todos esos factores influyen en poder vivir bien, ¿no? Y estamos hablando de un derecho constitucional, un derecho básico. Muy básico. Estamos hablando de un lugar donde vivir. Estamos hablando de que parte de tu sueldo. Por ejemplo, ahora lo que está pasando es que no se condicen los alquileres con los sueldos. Entonces, una persona sola le insume la mayor parte de su sueldo, por ejemplo. Exactamente. El 60% prácticamente de los ingresos de promedio es para pagar el alquiler. Históricamente, antes de la dictadura cívico-militar, había hasta inclusive una regulación que decía de que los alquileres no te podían llevar el 20% de tu salario. Uh-huh. Era una regulación. Sí. ¿Viste? Pero hoy, 60% en promedio, hay casos donde te consume mucho más de tus ingresos. Totalmente. Totalmente. Es bastante delirante todo esto. Y también, recién hablábamos de la ley de alquileres y la falta de presencia del Estado para que se cumpla, pero también en otros lugares le encontraron la vuelta diciendo que el Estado tiene que formar parte del mercado de los alquileres. Sí, hay otros países de europeos, también hay países de Latinoamérica donde... existe, digamos, el Estado como parte del mercado inmobiliario, que si se quiere, o sea, habría que analizarlo bien, pero nosotros lo hemos conversado varias veces, y al menos el Estado poniendo viviendas en alquiler puede o tiene la posibilidad de regular el precio, en los términos de lo que hoy escuchamos tan sueltamente, ¿no? Sobre cómo funciona el mercado, la economía capitalista, la oferta y la demanda. Bueno, si tenemos un Estado que se hace presente con oferta, que ojalá que esa oferta la consiga de las viviendas ociosas que hay, pero bueno, uh-huh. Ese es un tema, ¿no? Que sería en discusión meterse con el derecho a la propiedad privada. Bueno, hay que ver ahí cómo puede hacer el Estado, pero... si me preguntás a mí, no es mala, porque en realidad interviene el Estado en el mercado poniendo oferta y puede generar una regulación en los precios. Porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos frente a un lockout de los propietarios rentistas. O sea, ellos sacaron las viviendas del mercado para generar esto, lo que está sucediendo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, estamos frente a un poder económico, a un poder muy grande, y esta modificación de la ley nos quiere dejar a nosotros, los inquilinos y las inquilinas, en este vínculo, en esta relación contractual, que somos los más desprotegidos, los más débiles, a negociar directamente sin ningún respaldo del Estado. O de... Ahí te perdimos un cachito. La modificación que se propone. Uh-huh. Que hay que hacer los acuerdos trimestrales. Acuerdos trimestrales, ahí te perdimos un cachito. Ay, te decía que ahora con esta modificación que se propone nos dicen que cada 4 meses nos pueden hacer los aumentos, ¿no? Uh-huh. Y que esto tiene que ser una negociación entre el propietario rentista y el inquilino y la inquilina. Sí, yo no tengo nada que ver, dice el Estado. Claro, vos no tenés dónde ir a vivir. O sea, ¿en qué condición vas a negociar algo? ¿Qué vas a negociar? Uh-huh. O sea, tenés que bajar la cabeza y decir, bueno, sí, querés cobrarme 200.000% cada 3 meses, cobrámelo. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, nos dejan totalmente desamparados. Y la otra cuestión es que cada vez más abusivo todo, desde que no pasa por ningún tipo de bancarización los contratos ni demás, entonces te dicen eso. Y también incluso las cosas que se imponen, desde alquilar sin mascotas ni chicos, como que está todo en la misma categoría y demás, y es como que te dicen, bueno, si no sos vos, hay una cola. Exactamente, inclusive, o sea, todo lo que viene sucediendo... Te perdimos ahí. Es tremendo. Esta situación de que, por ejemplo, bueno, vos sos una inmobiliaria, por ejemplo, en Neuquén Capital, bueno, tenés un día para ir a ver la propiedad, o sea, la unidad, y te eligen, terminás siendo como parte de una selección, ¿entendés? Donde vos, bueno, si no tenés hijos, si tenés uno, si tenés dos, si tenés una mascota, viene uno y dice, bueno, mira, la verdad yo puedo pagar 300.000, aunque la unidad valía 150. Y porque, claro, te tienen que seleccionar entre 50 personas. Entonces, Realmente es justamente, ¿no? Este modelo que se quiere intentar imponer para conducir nuestro país de liberal, ¿no? Totalmente liberal, donde, bueno, es la ley del más fuerte, si tenés bien y si no, no. Bueno, acá un vecino está aportando y dice, y no te facturan ni a palos las inmobiliarias no. ni los dueños. No. Es bueno, volvemos otra vez a la cuestión de el control del Estado. Uh-huh. Las inmobiliarias, o sea, son profesionales, personas que se formaron en un código de ética, ¿no? Y que no pueden estar proponiendo hacer contratos por fuera de la ley. ¿No? Uno podría tranquilamente ir a un colegio de martilleros a denunciar algunas cosas. Bueno, porque una cosa es que, bueno, no sé, vos arregles con un propietario y, bueno, el propietario si quiera, no sé, no quiera hacerte el contrato, no registre. Pero cuando vos vas a hacer una transacción con una inmobiliaria que te cobra un montón de comisiones y demás, bueno, también ves que parece que no estudiaron la parte de la ley que dice que hay que registrarlos en la FIP, hacer una factura, bueno, sí, una serie de cosas que sabemos que no se cumplen. Uh-huh. O cosas que te dicen, por ejemplo, que lo que pasa es que es de una señora mayor y ella no le gusta la cuestión bancaria, así que tráeme el dinero. O sea, cosas para hacerlo todavía más insondeable el dinero, ¿no? Claro, sí, tal cual. Nosotros también, desde Inquilinos Agrupados Neuquén, hemos iniciado una mesa de trabajo con propietarios, referentes del sector inmobiliario, porque también pensamos de que, bueno, que realmente pensamos que este es un problema. Y si todas las partes no nos sentamos a conversar y tratar de buscar una solución, no la vamos a lograr. Realmente nosotros queremos lograr una solución, ¿sí? Uh-huh. Y porque vivimos en carne propia este problema todos los días tenemos consultas de inquilinos, inquilinas por alguna situación irregular. Realmente sentimos el problema, digamos, bien de cerca y de lleno. Entonces no nos interesa la especulación, en el sentido de, bueno, de hacer un lobby o de esto o del otro. Hasta hemos participado en las mesas de trabajo para poder discutir quienes están del otro lado, que representan a los que están del otro lado, para poder llegar a un acuerdo. Estamos en esa, vamos a ver qué es lo que sucede después de esto que está avanzando con la modificación de la ley de alquileres. Y en este sentido también hacer una diferenciación entre que no es lo mismo, o sea, tenemos que hacer una diferenciación del mercado inmobiliario, no es lo mismo un propietario que tiene una o dos unidades o tres viviendas a uno que tiene una torre de uh-huh. 50, 60 departamentos, ¿no? Porque hay un montón de cosas que entendemos de esto, ¿no? Trayendo este ejemplo que vos decías, del mobiliario que dice que la señora que tiene... Porque es verdad, hay muchas personas mayores que han podido invertir en una vivienda para complementar su jubilación, digamos, ¿no? Y bueno, no es que nosotros queremos ir en contra de todo, no, no pasa por ahí. Lo que sí necesitamos es que realmente pensemos este problema como un problema social grave y que cada vez se va a agravar más. Y en esto también quiero ser muy taxativa, ¿no? De que la única manera de que nosotros podamos defender es la organización inquilina. O sea, uh-huh. no podemos seguir estando desorganizados, no podemos seguir estando tratando de resolver este problema de manera individual, porque es un problema que es colectivo, que es social, y realmente ojalá que en todos los lugares pudieran haber organizaciones de inquilinos e inquilinas para poder defendernos ante este atropello, digamos, ¿no? Realmente no hay otra manera, porque, bueno, ya vimos lo que pasó el miércoles en la sesión del Congreso. 13 diputados, 16 diputados que faltaron. Sí, que se abstuvieron. Bueno, y también que es como cómo sigue esto en el Senado, porque por ejemplo, para ponerte al tanto, una vecina de San Martín de los Andes, Lucina Krexel, es senadora por Neuquén. Y cuando fue en la pandemia, ella no votó esta ley porque no la consideraba, se plegó a Juntos por el Cambio, porque no la consideraba una ley fundamental en época de pandemia, como que había más cosas y otras cosas importantes. Teniendo en cuenta que estamos hablando de millones de personas, ¿no? Sí, igual, o sea, en la pandemia, de hecho, por ejemplo, en la pandemia estaban con el decreto que sacó el presidente en ese momento, estaban prohibidos los desalojos. O sea, claro que era algo súper importante lo de los alquileres. O sea, bueno, tiene que ver obviamente con posicionamientos, con los sectores, ¿no? Los intereses que representa cada sector político partidario. En este caso, igual, no sé, medio como que no se entiende, porque la ley se propuso por Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio propone la modificación, o sea, como que bueno, que no se ponen de acuerdo. No, pero no solamente eso, hay un artículo acá que habla de que el que llevó la voz cantante de esto fue Pablo Tonelli, que tiene 5... para la modificación de la ley, y tiene 5 propiedades el alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Tal cual, hay muchos, no es el único, agrupados.nqn, nosotros ahí subimos información sobre cuál es la situación de varios diputados y diputadas respecto a los intereses que tienen. ¿Nos puedes decir de vuelta, perdón, se cortó justito, ¿nos puedes decir de vuelta la dirección? Porque se cortó ahí. Es inquilinosagrupados.nqn. Les iba a contar que desde la Federación Nacional de Inquilinos, a través de Gervasio Muñoz, presentamos una nota a la Cámara de Diputados exponiendo el conflicto de intereses que justamente tienen algunos diputados por esto, porque son propietarios rentistas, entonces ellos no pueden estar del otro lado del mostrador y proponer cuando tienen intereses en juego, ¿no? Además, eso está tipificado en en la justicia y demás. O sea, hemos hecho una presentación, pero bueno, no se ve que no tuvo. La justicia está para otras cosas, dijo. Escúchame, una de las cosas que veo yo, a veces voy a Neuquén por distintas cuestiones y veo que hay una construcción todo el tiempo, hay construcción. Ahora, ¿a qué se destina esa vivienda? Yo, por ejemplo, desde el centro vos ves 5 o 6 grúas, parece Dubái, Neuquén. Digo, eso es para especulación, hay alquileres que son inalcanzables, ¿qué onda? Y mira, hay... Bueno, está de construcciones de edificios que nosotros hemos hecho alguna vez con Federico Prior una recorrida por algunos lugares de Neuquén capital viendo las torres. Bueno, ahí se perdió de vuelta la comunicación. Estamos con Carla Álvarez, integrante de Inquilinos e Inquilinas Agrupados de Neuquén, que nos está contando lo que está pasando y ahora murió la línea, pero bueno. Así es, se cortó. Vamos a seguirla porque nos estaba diciendo ella que tienen una página, ¿no? Para ir viendo el tema de las novedades. Y esto que se ve, ¿no? Que un montón de legisladores que ahora estaban hablando de cambiar la ley son a su vez rentistas, tienen propiedades que alquilan y son jueces y parte, ¿no? De eso estamos hablando. En este caso hablábamos de un diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero más allá de eso, de donde sea, está tratando de legislar por la misma ley. Estamos en esa de, bueno, las comunicaciones hoy estaban así, pero obviamente el contenido que nos estaba diciendo Carla, de Carla Álvarez, integrante de Inquilinos, Inquilinas Agrupados de Neuquén, Ahí voy, cierro la puerta un segundito. Sí. Ahí vamos. En esto, ahí están los fundamentos, ¿no? De por qué esta reforma, por qué no, por qué cosas están padeciendo, se está padeciendo precisamente en la provincia de Neuquén. Interesante esto que nos estaba diciendo a lo último, ¿no? Con esta pregunta de Neuquén, y Neuquén Capital está en pleno desarrollo, ¿no? Uh-huh. Construcciones y todo lo demás, pero no se encuentran lugares para el alquiler, ¿no? No se encuentran porque están en la medida especulativa o con precios exorbitantes, tal vez ganándoles alguna localidad turística también, ¿no? Sí, en Neuquén cuando uno va y habla con personas que tienen que sufrir el tema del alquiler, dicen, bueno, acá en San Martín de los Andes te tratan como turista, allá te tratan como si fueras un trabajador del petróleo, ¿no? Exacto. Digo, el tema de los estándares, uh-huh. Y estaba hablando, por ejemplo, ella hablaba de la cantidad, del porcentaje del sueldo que insume un alquiler. Estamos hablando de más de la mitad. Uh-huh. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con la ley de alquileres, que tomará nuevamente sesión, estará nuevamente en sesión en algún momento en la Cámara de Senadores, ¿no? Pasó diputados, digamos, irá a senadores y veremos en qué tiempos, en qué momentos esto se vuelve a tratar en el Senado de la Nación.